Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida. Bienvenidos a mi barrio, la ciudad de Satria, la ciudad de Puro Kerto. Aquí nacido hingga dibesarkan, beragam pelajaran ku dapat dari lingkungan. Di luar sekolahan banyak pengalaman yang tidak diajarkan dan tak mudah didapatkan. Belajar dari pengalaman lebih dari teori yang ku pelajari di sekolah selama ini. Aku belajar di banyak tempat berbeda, ku dapatkan lebih dari sekedar nilai angka. Tantas kosas yang ku tulis pada letra, dengan tata rima simaklah ku bercerita. Tumbuh dan berkembang pada lingkunganku. What the fuck you say? Ku tak ambil pengaruh, bukan cuma separuh. Ku pelajari penuh, yoke don't say gerdibo dan gak ingin bunuh. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida. Barrio es la escuela, aquí es mi escuela. Aprendí las cosas para ser mejor persona. Aunque en el barrio siempre hay cosas malas, pero puedo encontrar lo bueno entre las malas. Di setiap hal buruk ada sedikit hal baik, tak pernah ku lewatkan walau hanya setitik. Terus ku membaur dan ambil pelajaran yang terkadang orang tak pernah perhatikan. Pelajari dia baik, jangan lewatkan ayat. Belajar memang sulit, kerap terluka tersayat. Lingkungan ini keras, jangan mau dikalahkan. Jangan hentikan alam pikir dan terus bertahan. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo fuera de la escuela. Aquí en mi barrio es mi escuela, aprendí todo de la vida.